Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a una charla más, a este primer día de difuntos 2024. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial. Quiero agradecerles a todas las personas que están dejándonos sus mensajitos por el chat y agradecerle también a Teresa Borotau, con quien vamos a estar conversando sobre mediunidad. Recibe señales de tus seres fallecidos. Ese es el tema que Teresa ha propuesto para todos nosotros el día de hoy. Yo voy a darle el espacio también a Teresa para que se sume a esta charla. Teresa, qué gusto enorme estar contigo hoy. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Fairuz. Por fin te veo en persona. Bueno, en persona, te veo en directo. Bueno, finalmente y agradecidos con la tecnología que hace posible que nos podamos encontrar desde todas partes del mundo, Teresa. Muchísimas gracias a ti por estar acá y por compartir toda esta información que has preparado para nosotros hoy. Sí, bueno, una maravilla. Tú que hablas de tecnología, yo el otro día hablaba con mi marido y le decía, bueno, en realidad, toda esa tecnología de que nos podemos conectar desde otra parte del mundo no es tan distinto de lo que sucede en el contacto entre seres fallecidos y seres vivos. En realidad es lo mismo, porque todo es energía y en realidad todo es a través de las señales eléctricas que tenemos, ¿no? Entonces, él, que es profesor de álgebra, me miraba como diciendo, ¡ay, ya estás con tus teorías!, ¿no? Yo digo, bueno, es que es así, ¿no? Porque en la energía no hay tiempo y espacio y ahí es donde hay esa posibilidad de contacto. Bueno, me parece maravilloso, muy interesante esa comparación, esa analogía que has hecho, porque es muy, muy así. Vamos a estar conversando de esto, de ese contacto. Yo quiero, te hago mi primera pregunta, Teresa. Y es un poco que nos cuentes, ¿por qué crees que los seres fallecidos intentan comunicarse con nosotros? Sí, justamente ese es un punto de la charla, ¿no? Mira, en primer lugar quiero decir que la muerte física simplemente es un cambio de forma, ¿de acuerdo? Entonces, no es tan diferente estar vivo como estar muerto en el sentido de existencia. Los seres fallecidos quieren contactar con nosotros por muchas razones. Hoy, bueno, ayer en Valencia, aquí en España, ha habido pues un temporal muy fuerte, ¿sí? Y de momento ya tenemos más de 90 seres fallecidos. Pues bueno, seguramente muchos de estos seres fallecidos intentarán contactar con sus familiares, con sus amigos. ¿Por qué? Para que sepan que estén bien o a veces porque no sabrán que han fallecido. Y esos son motivos por los cuales los que han trascendido, ¿no?, al mundo espiritual quieren contactar con los seres vivos. En primer lugar, hay esas personas que no saben que han fallecido porque han tenido una muerte repentina a través de un accidente, a través de una catástrofe, o porque estaban durmiendo cuando fallecieron, o bien porque fueron sedados sin saber de la gravedad de su enfermedad. Entonces, esas personas intentarán por todos los medios contactar con nosotros. También quieren contactar con nosotros esas personas que necesitan saldar temas pendientes. Han dejado temas pendientes, hijos jóvenes, temas de herencia sin resolver, no se han perdonado con sus familiares. Entonces, vendrán para pedirnos perdón, para despedirse. Otro de los motivos por los que quieren contactar es aclarar situaciones de muerte. Esto me he encontrado mucho. Por ejemplo, en una familia hay un fallecimiento y hay unos indicios de suicidio, pero esa persona no se ha suicidado, simplemente ha sido una muerte accidental o una muerte repentina. Pues intentarán por todos los medios aclarar ese motivo de muerte. También sucede mucho en las negligencias médicas o supuestas negligencias médicas. Necesitarán hacernos saber cómo fue su muerte, cómo fue su traspaso, si fue tranquilo, los motivos. Muchas veces nos quieren contactar por eso. También para ayudarnos y protegernos. Sobre todo si les pedimos o estamos en una situación complicada. Si nosotros estamos en una situación complicada y ellos pueden, porque ya están en un momento bastante evolucionado en el que ya han traspasado ese momento de revisión de vida, ese momento de revisionar todo lo que han hecho y están en un lugar que les permite el ayudarnos, lo van a hacer, sin duda. Bueno, realmente tengo muchísimos ejemplos personales y de muchísimas personas conocidas. Y también, pues se harán notar o querrán contactar porque están apegados a objetos, a casas, a personas. O también querrán hacernos peticiones. Fíjate qué interesante todas las posibilidades de todos los motivos por el cual una persona querría adaptarse ya después de su fallecimiento. Parecieran todos asuntos pendientes. ¿Puedes contarnos ahora un poco de algunos tipos comunes de señales que se puedan percibir de seres queridos desde el otro lado? Sí, bueno, no todos son temas pendientes, ¿eh? También es eso de protegernos, de ayudarnos, de salvarnos, ¿no? A veces decimos, uy, aquí ha habido una intervención, parece que sea un ángel de la guarda, y muchas veces hay muchas personas que sus abuelos, ¿vale? Que a lo mejor no los han conocido, pues les están protegiendo en muchísimas situaciones. Las señales más típicas, o bueno, las típicas, hay muchísimas, ¿eh? Porque la señal va relacionada con cómo nosotros podremos reconocer, ¿no?, que eso es una información o un mensaje que nos están enviando ellos. Por tanto, la señal no es tanto dependiendo de ellos, sino dependiendo de cómo nosotros podremos saber que realmente nuestro ser querido nos está haciendo una señal. Las más frecuentes son las visuales. Por ejemplo, hay gente que los ve, ¿no? Cuando han muerto, pues hay muchos niños que ven, ay, he visto al abuelo en la cama, se ha venido a despedir. En los sueños lúcidos, muchas personas tienen el contacto con seres fallecidos. También las señales auditivas. Muchas personas, el otro día vino un chico aquí a arreglarme la caldera y me dijo que su papá le había dicho, justo en el momento de fallecer, él no lo sabía, pues estoy bien, no te preocupes por mí, y lo escuchó en el oído interno. O también hay personas que escuchan cantos celestiales o músicas extrañas después del fallecimiento de sus seres queridos. Después tenemos también las señales kinestésicas. Estas son las más sorprendentes porque hay personas que a veces consideran que tienen fibromialgia, fatiga crónica. Y lo que está sucediendo es que hay un ser fallecido, sobre todo en momentos cruciales, por ejemplo, días de aniversario de muerte, días de aniversario de fallecimiento, ay, perdón, de nacimiento. En esos momentos, a veces nos podemos sentir como pesados, podemos sentir escalofríos, podemos sentir pesadez en la cabeza, ojeras negras, podemos sentir como una pesadez también en los hombros. Hay una sintomatología muy variada. O todo lo contrario, podemos sentirnos como que estamos acompañados, que hay una presencia que nos acompaña, una presencia amorosa. Esas serían señales kinestésicas que hacen referencia a nuestro cuerpo físico. Los médiums kinestésicos tienen este tipo de señales o perciben a los seres difuntos en su propio cuerpo. Después tenemos un tipo de señales que son más simbólicas, a través, por ejemplo, de números repetidos, de números que puede ser significativos para la persona, porque siempre la señal tiene que ser algo significativo para nosotros. Por ejemplo, pájaros que nunca han venido a casa y de repente entran dentro de casa, libélulas, mariposas. Hace poco falleció el padre de mis hijas y vimos aquí en el jardín una mariposa así de grande. Y esta misma mariposa la vieron tres personas más conocidas nuestras. Entonces, esas señales son muy interesantes. Otro tipo de animales que son significativos o, por ejemplo, canciones que suenan, ¿no?, de repente o que vas por la calle y que te suena una canción que es muy significativa. También tenemos señales de tipo telepático. Por ejemplo, recibimos un mensaje y tenemos claramente la certeza de que esas palabras, pues nos las ha dicho mamá, nos las ha dicho nuestro marido, nuestra mujer fallecida, nuestro hijo, etcétera, etcétera. Es muy interesante cómo se cuelan a través de nuestro pensamiento y también a través de otras personas. Por ejemplo, vas por la calle, estás en el supermercado y de repente una persona a tu lado te dice una frase, te dice una palabra o te llama de una cierta forma y tú dices, wow, esto me lo hubiera dicho mi madre, me lo ha dicho mi padre, me lo hubiera dicho mi marido, mi hermano fallecido. Entonces es como que tienes la certeza de que esto es una señal. Y también a través de los objetos. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen evidencias o señales a través de relojes. Hay relojes que no funcionan y de repente el día que es el aniversario de fallecimiento o un santo o un aniversario de bodas o lo que sea, ese reloj se pone en marcha y se para en una hora determinada. O también relojes de pulsera, ¿vale? A través de los objetos también es muy interesante. O también a través de aparatos electrónicos. Las señales a través de los aparatos electrónicos son muy comunes. Se apagan y se encienden las luces. La televisión empieza a hacer interferencias. Por ejemplo, cuando hacemos sesiones, pues muchas veces el Zoom que estamos conectados hace como una especie de interferencias. Estas son las señales más típicas. Pero estas señales están más relacionadas en cómo nosotros tenemos la capacidad de percibir esas señales. ¿Y eso qué quiere decir? Que todas las personas tenemos un cuerpo sensorial y una capacidad de percibir y, por tanto, también una capacidad de ser mediums, entre comitas, ¿no? Mediums quiere decir que podemos ser intermediarios entre un plano de realidad tridimensional y otro plano de realidad en el que no hay, diríamos, el cuerpo físico de la persona, pero sí que está su energía y sí que está su ser. Entonces, si yo soy más clarividente o proceso la información más en imágenes, probablemente recibiré su señal en forma visual. Pero si yo tengo más clariaudiencia, tengo un oído interno muy fino, un diálogo interior pues muy fructífero, lo que voy a recibir seguramente es algo en el oído. Hay un ejemplo que me encanta de una alumna nuestra, pues que estaba bajando las escaleras de casa y escuchó en su oído interno, escuchó la palabra Olgachu. Ella se llama Olga, pero Olgachu solo le llamaba a su hermana mayor. Enseguida ella supo que pasaba algo y al día siguiente recibió la noticia del fallecimiento de su hermana. Entonces, ella tiene el oído muy fino, ¿no? Le gusta mucho la música y, por tanto, es más fácil conectar con ella a través de la clariaudiencia. Pero si tú eres una persona muy empática, muy clarisensitiva, muy kinestésica, que el cuerpo físico, pues, sientes las emociones de los demás, será más habitual que tu ser querido se quiera conectar contigo a través de una sensación física, como hormigueo, como escalofríos, como, pues yo qué sé, como la sensación esa de que me han tocado. Hay gente que me dice, uy, estoy en la cama y me parece que me tocan en los pies o que hay alguien que me ha dado incluso un beso. O sea, hay señales increíbles, ¿no?, de que las personas tienen la certeza de que hay ese ser querido que está intentando conectar con ellos. Si nosotros somos, por ejemplo, tenemos esa capacidad como de improvisar, de tener muchos mensajes, de hablar con mucha facilidad, seguramente recibiremos la información más de forma telepática o en forma de mensaje. Sobre todo cuando estamos necesitados de esos mensajes. Yo animo a las personas a que hagan peticiones. Justamente, yo ahora realmente mi vida pues funciona correctamente, pero siempre tenemos esas dudas, ¿no? Y el otro día iba en el coche y mis padres ya están fallecidos hace tiempo. Y le hice una petición a mi madre, ¿no? Le dije, ay, mamá, a ver si me das un poquito de claridad. Y entonces empezamos una clase de la escuela y una de las alumnas me dice, oye, está aquí tu madre y quiere darme un mensaje para ti. Y yo dije, oh, my God, mi madre me ha respondido aquello que yo necesitaba, pues, saber. Entonces, esto es súper interesante, ¿no? Hay infinidad de señales y lo interesante es estar abierto. Porque si no estamos abiertos, aunque tengamos señales, no las vamos a reconocer. Esto es súper curioso lo que acabas de comentar. Hay muchísimas maneras de percibirlas, sí, pero la apertura que tenga cada quien. ¿Esto lo podríamos desarrollar entonces, Teresa? Por supuesto, por supuesto. A ver, evidentemente no todo el mundo tiene el mismo grado de sensibilidad, ¿de acuerdo? Siempre pongo el ejemplo, ¿no? De todo el mundo puede aprender a tocar el piano, pero no todo el mundo puede ser Rubinstein. Todo el mundo puede cantar, pero no todo el mundo puede ser Pavarotti. Pero hay un 30% de la población que es altamente sensible, ¿sí? Entonces, ser altamente sensible nos predispone a poder recibir más mensajes. No significa que todas las personas altamente sensibles puedan recibir mensajes del más allá, porque esto está quizás más relacionado con la mediunidad. Pero sí que es verdad que a través de muchas experiencias de pérdida, las personas se abren. Y entonces hay muchas personas a quienes se les desarrollan esas capacidades a través de una crisis, de la pérdida de un ser querido, un despido, una enfermedad muy larga, una experiencia cercana a la muerte. Entonces se abre ese portal, que de hecho es lo que me sucedió a mí, que a través de una crisis personal muy, muy fuerte, se me apareció mi abuelo en forma visual y también me transmitió un mensaje de forma telepática. Ahí empezó una apertura brutal, ¿no?, en la que yo no sabía exactamente lo que me estaba sucediendo hasta que pude poner palabras y ordenar y simplificar y normalizar y naturalizar esta forma de ser sensitiva. Hay muchísimas personas que se callan estas experiencias a pesar de que tienen la certeza de que sus seres queridos están conectando con ellos. Y eso también es maravilloso, ¿no? Porque nos indica que somos eternos como alma y que la comunicación continúa. Y por tanto, tenemos una nueva posibilidad de establecer una nueva relación con ese ser querido. No es algo estático, no debemos quedarnos en el momento de la pérdida, sino que podemos seguir evolucionando en esa relación a pesar de que no hay el contacto físico. Y esto es muy gratificante, no solo para las personas que podemos transmitir mensajes de seres queridos a otros, sino que tú mismo puedes aprender a desarrollar tus propias capacidades de percepción o capacidades extrasensoriales para recibir los mensajes de múltiples formas, bien sea a través de la canalización automática, bien sea a través de la visualización, bien sea a través del cuerpo. Si quieres, podemos hacer una pequeña meditación. Bueno, me parece muy lindo, te tomo la invitación para que hagamos una pequeña meditación con Teresa, entonces. Sí, ¿te parece que lo hagamos ahora? Porque bueno, a mí siempre me gusta que las personas experimenten por sí mismas, ¿no? Yo creo que ahora esta semana es muy potente, ¿no? En cuanto a conectar, ¿no? Con esos seres que ya no están, pero que sí que están en realidad, ¿no? Porque no están en forma física, pero están en nosotros y están energéticamente. Entonces, yo voy a proponer a las personas que nos están pues escuchando y que nos están viendo que se abran a esa posibilidad de conectar de una forma muy rápida y muy fácil. En este caso vamos a hacer una meditación y vamos a aprovechar nuestra capacidad de visión interior. Nuestra visión interior se sitúa aquí, en el tercer ojo, y lo que vamos a hacer es una conexión, pero primero conectándonos desde la frecuencia vibratoria del amor. Eso es muy importante. Hay gente que tiene miedo a conectar con los seres fallecidos pensando pues, que su frecuencia vibratoria es más baja o es más densa. Pero si nosotros estamos en una frecuencia vibratoria amorosa, pues la comunicación se establece de una forma maravillosa. Entonces, vamos primero a conectarnos de una forma muy fácil haciendo este ejercicio. Primero punteamos aquí en la zona del corazón. Vamos a puntear como si fuera un collar, ¿sí? Estamos abriendo el chakra del corazón. Vamos a puntear por en medio de la cabeza para conectar los dos hemisferios. Punteamos en el centro coronilla. Punteamos en el centro de clarividencia. Y cerramos. Esto lo vamos a repetir dos veces. Así estaremos más abiertos y más predispuestos. Vamos allá. Segunda vez. Vamos a puntear. A pesar de que no tenemos música, vamos a intentar abrirnos a este silencio. Un silencio a veces revelador. Este ya es una canalización que me dan para vosotros, para todos los oyentes. Poneos las manos en el corazón. Vuestros difuntos os dicen: nuestro silencio está lleno de amor. Y está lleno de palabras y de mensajes que queremos transmitiros. No cedáis ante vuestro pensamiento de que se ha terminado nuestra vida. Pues en el mundo espiritual la vida es gozosa, mucho más gozosa que en el mundo terrenal. Puesto que en el mundo terrenal existe la dualidad, existe la materia y el alma. Dentro de un cuerpo material tiene muchas limitaciones. Sin embargo, nosotros, desde este lugar sin tiempo ni espacio, tenemos muchísima más libertad que vosotros. Es por eso que nos gusta que estéis abiertos a recibir esas señales y esa comunicación también a través de este silencio. Y por eso es tan interesante que os permitáis tener espacios de silencio. Espacios donde sintáis vuestra respiración y espacios donde a través de vuestra mente podáis recibir aquello que nosotros os queremos decir. Aquí seguimos evolucionando, igual como vosotros seguís evolucionando aquí en la Tierra. Seguimos unidos porque hay un hilo invisible que nos conecta y ese hilo invisible es el amor. El amor incondicional entre nosotros. Las almas hace que nos apoyemos entre mundos y por eso es tan importante que estéis atentos también, porque si vosotros avanzáis, nosotros avanzamos Y si nosotros podemos comunicarnos con vosotros, os ayudamos también a avanzar. No estamos separados, no está separada nuestra evolución. Gracias. Voy a continuar con el ejercicio. Ponte las manos en el corazón y siente el calor en tus manos y al mismo tiempo observa la zona del entrecejo. Vamos a hacer una petición. Haz una petición a tus seres queridos pidiendo permiso para contactar con ellos. Dile papá, mamá, hermano, hermana, amigo, amiga, quien sea. Hoy, en esta noche tan especial, no para importunarte, sino solo para saber que sigues aquí conmigo. Si no quieres mostrarte, lo entenderé. Pero me gustaría que tú o alguien de la familia o alguien importante para mí se mostrara. Ahora, intenta poner una pantalla en blanco. Y vas a permitir que sea uno de tus seres queridos, trascendido, quien aparezca ante ti. Si quieres que sea uno en concreto, correcto. Pero no te agobies si no es él quien aparece. A veces, sorprendentemente, no es esa persona que queremos nosotros quien quiere darnos un mensaje. Permite que venga aquella persona que hoy te va a transmitir algo importante para ti. Cuando aparezca y veas la imagen o tengas la sensación de que esa persona está cerca, ante ti, obsérvala. Intenta observar sus ojos, sus facciones, sus gestos. Y pídele que de forma telepática, o a través de los gestos, o a través de una imagen significativa para ti, te dé un mensaje importante. Quizás una sola palabra sea suficiente. No pasa nada si en la zona de tu visión interior aparecen más de una persona. Quizás hay más de una persona que quiera darte un mensaje. Aquí me dicen, hoy es el día de las madres. Hay muchas madres trascendidas que quieren seguir apoyando a sus hijos y a sus hijas. Les dan aliento y les dicen que igual como ellas las llevaron en su vientre, ellos también tienen que honrar esa vida nacida de ellas, que ellas siguen su camino, pero que eso no significa que se hayan olvidado de ellos. Creo que es más para mujeres este mensaje, de madres a mujeres, de madres a mujeres que también tienen hijos y que se sienten a veces solas para hacer frente a esa maternidad tan exigente del día de hoy. Y estas madres trascendidas les dicen, nosotros pudimos porque confiamos en la vida. Y dicen, confiad vosotros también en la vida, porque la vida misma os traerá las soluciones. Confiad en que sois las mejores madres del mundo, porque sois vosotras quienes habéis ayudado a vuestros hijos a crecer. Sea como sea, encontraréis la solución, igual como la encontramos nosotros. Sigue observando esa zona de visión interior y permite que ese ser querido se muestre ante ti. Aunque no sea de una forma muy clara, no te preocupes. Intenta sentir la sensación y que te llegue un mensaje claro o una palabra clara. Quizás ese ser querido ha aparecido de una forma más joven o vestido de forma distinta, no importa. Siga adelante observando, dándole las gracias, no solo por haberse mostrado ante ti, sino también por el vínculo que te ha ayudado a crecer. Después le dices, ahora te dejo marchar tranquilo o tranquila, porque sé que siempre que te necesite puedo contactar contigo, a través de mi pensamiento, a través de mi visión o a través de mi cuerpo físico, porque sé que sigues estando ahí, apoyándome en todo momento. Gracias. Y le dejas marchar. Y sientes el amor en tu corazón. Y observas esa zona del entrecejo donde siempre que quieras puedes observar a tus seres queridos. Y después, poco a poco, vas moviendo los pies y las piernas para volver al aquí y a la ahora tridimensional dentro de tu cuerpo. Quizás te haya aumentado la temperatura o todo lo contrario. Te das unos golpecitos en los brazos, en las piernas, en el corazón. Y finalmente, abres los ojos y vuelves al aquí ahora. Teresa, muchísimas gracias por haber compartido esta meditación tan poderosa con todos nosotros. Bueno, ha sido medio meditación, medio canalización, porque yo cuando ya cierro los ojos ya, venga, vamos por allá. Ha sido impresionante, yo he estado todo el rato con los con la piel de gallina, así que... Bien. Clarisensibilidad, eso es clarisensibilidad, ¿sí? Puede ser que haya picado la cabeza, piel de gallina, gente que nota más calor, gente mucho frío, todo eso es clarisensibilidad. Quien se le haya reflejado la imagen más fuertemente es que tiene más clarividencia. Quien haya recibido un mensaje a través de los oídos, pues más clariaudiencia. O quien haya recibido todo un mensaje muy claro, es más clariconocimiento. También hay gente que hace, que huele aromas, ¿no? Flores, colonias, tabaco, eso también es muy interesante. Muy bien. Muchísimas gracias, Teresa. Ha sido magnífico tener esa experiencia contigo. Hay algunas preguntitas por el chat, ya las vamos a responder, pero antes, Teresa, quiero por favor invitarte a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu escuela. Ay, sí. Estoy muy contenta de la Escuela de Sensibilidad porque en realidad yo siempre he sido profesora, de hecho era profesora de instituto, cuando me sucedió todo esto, ¿no? Era la directora de un instituto, pero yo no sabía que en realidad lo que tendría que crear es una escuela para acompañar a personas a desarrollar sus capacidades. Entonces, en la Escuela de Sensibilidad, justamente lo que hacemos es desarrollar, ¿no?, estas capacidades, aprender a gestionarlas y aprender a hacer una profesión de esto también. No solo una profesión de consulta, sino que en cualquier profesión poder aplicar estas capacidades. De hecho, estando en el instituto, yo pude aplicar todas estas capacidades de percepción para que el proyecto tirara más hacia adelante. Entonces, yo invito a la gente a que visite la Escuela de Sensibilidad porque hay muchísimos recursos. Mañana vamos a hacer un taller especial de seres difuntos de 4 horas en las que vamos a estar practicando. Hay muchos cursos que puedes hacer a tu ritmo, otros cursos que son con mi acompañamiento. Hay un reto de la intuición de 7 días súper bonito en que las personas pueden conectar pues muy fácilmente, porque yo soy profesora y me encanta transmitir de una forma fácil, sencilla, práctica y natural, ¿no? La Escuela de Sensibilidad nace porque la gente me pedía que les enseñara a hacer lo que yo empecé a hacer en la consulta. Entonces me di cuenta pues que esa era mi misión. Y además es como reunir el legado de mis padres, porque mi papá era el sensitivo, pero él lo gestionó tan mal, que murió alcoholizado porque no podía soportar tanto como sentía. Y de mi mamá, pues he heredado, o es el legado de ser profesora, porque mi madre toda su vida fue una gran profesora en la que mostraba a los alumnos pues cómo aprender de una forma pues más fácil. Entonces, a mí me encanta porque no es algo que yo haya pensado, sino que la vida me ha traído porque la gente me iba pidiendo. Y ya tiene más de 1.500 alumnos. Y yo creo que es la sensibilidad y la sensitividad es un valor añadido en la sociedad muy necesario, porque cuando te conectas desde esas capacidades, estableces un lenguaje de alma a alma. Entonces, hay recursos para todos los precios, para todos los tiempos, que tienes más tiempo, pues haces un curso con mi acompañamiento de 5 meses o de 8 meses, que no tienes casi tiempo, pues haces un pequeño reto de 7 días, pero yo te animaría a que, de alguna forma, te abrieras a conectar con eso que tú eres, ¿no? Con eso que tú eres, porque todos somos sensibles y si todos estuviéramos conectados desde esa sensibilidad, desde luego el mundo iría mucho mejor. Porque a mí me ha cambiado la vida estar conectada desde ese propósito de alma o desde esas capacidades. Porque ya entiendes que todos somos uno y que todos hemos venido aquí a aportar todo aquello que tenemos, ¿no? Bueno, para todas las personas que quieran participar de estas formaciones, aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Teresa para que puedan vivirlo ustedes también de primera mano. Vamos a ir, Teresa, si te parece, con un videíto corto de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder todas las preguntitas del chat. Al público en el recién clausurado Congreso Consciencia de Ayamonte y tras su paso por la Mostra de Culturas de Río de Janeiro, nuestro aclamado documental Señales antes de morir llega a Nerja para una única proyección especial. El sábado 16 de noviembre de 2024 a las 20:30 horas, el Centro Cultural Villa de Nerja será el escenario de una experiencia inolvidable como parte del 31º Congreso que organiza el Foro ACCE, Tu Alma Elige. Tras la misma, te invitamos a un coloquio exclusivo donde algunos de los protagonistas compartirán sus vivencias más reveladoras y abrirán el diálogo con el público en una conversación que promete ser tan emocionante como la historia que hemos contado en la pantalla. No te pierdas esta cita única con las señales antes de morir. Y estamos de vuelta con Teresa Borotau para responder todas las preguntitas del chat. Tenemos por acá, vamos a ir con algunas de ellas. Nos dice Silvana desde Mendoza, Argentina. ¿Los sueños premonitorios son parte de la mediunidad? Pueden serlo. Son parte de la naturaleza sensitiva, ¿de acuerdo? O sea, nosotros podemos tener una naturaleza sensitiva y eso significa que podemos tener esos sueños premonitorios o incluso a veces no tiene por qué soñarse, ¿no? Sino puedo tener una premonición. Eso quiere decir que yo tengo la intuición muy activada y tengo la capacidad a través de mi yo superior o lo que se denomina también yo cuántico de adelantarme al tiempo, ¿no? De tener esa sensación de que el tiempo se adelanta y yo sé los acontecimientos. Si es en referencia a seres difuntos, eso puede ser mediunidad. También se puede tener esta misma capacidad, nos da la posibilidad de tener regresiones espontáneas, ¿de acuerdo? Es cuando vemos que el alma no tiene tiempo, solamente es que somos eternos y nosotros, cuando estamos conectados, tenemos esa capacidad de ir hacia adelante o de ir hacia atrás. Gracias, Teresa, por responder a esta pregunta. Vamos a ir con José Olivares. Nos dice, ¿los hermanos nonatos podrían obstaculizar nuestra vida? Lo escuché en Constelaciones Familiares. Sí, es un tema muy frecuente este. Mira, sobre todo si van delante nuestro. A mí me gusta verlo siempre por la parte positiva, ¿de acuerdo? Si hay un hermano nonato y tanto si lo sabemos como si no lo sabemos, tanto si es un aborto natural como un aborto provocado, eso tiene una afectación en el círculo familiar de los hermanos. ¿Por qué? Pues porque se trata de los lugares que ocupamos. Si no se sabe, aún es más grave. ¿Por qué? Porque el que va detrás de ese nonato seguramente se colocará en un lugar que es en un lugar de no vida, no está en su lugar. ¿Eso qué puede pasar? Puede pasar que tiene mucha dificultad, ¿no? Que todo le cuesta mucho, no sabe por qué, siempre está, puede ser que tenga también síntomas depresivos o una hiperactividad, que todo lo tiene que hacer doble. Eso puede significar que no está en su lugar de vida. Pero por la parte positiva, normalmente tener un hermano nonato nos puede dar esa capacidad de ser más sensibles y sensitivos. Y eso sucede mucho, que las personas sensibles y sensitivas en sus entornos familiares, sobre todo sus infancias, no han sido fáciles. No han sido fáciles, ¿por qué? Porque una persona muy sensitiva viene a mostrar al sistema aquello que no está desvelado o aquello que está oculto. Entonces, lo que es interesante es ver, yo estoy en mi vida, estoy con los vivos o estoy con los muertos. Y esto lo puedo saber muy fácilmente porque hay pruebas como kinestésicas que me indican, si yo tengo mucha dificultad en todo, nada me sale bien, puede haber un elemento oculto en mi sistema y eso me dificulta. Pero si entiendo que eso es un propósito para que yo desarrolle mis capacidades, entonces eso ya no es un obstáculo, sino que es una oportunidad. Gracias, Teresa, por responder. Gloria Zelaya desde Honduras nos dice, mi hijo Raúl partió hace 5 años y 9 meses. Lo he sentido muchas veces y visto. ¿Se puede saber si reencarnará y bueno, cuándo? Bueno, yo esto la verdad que no lo puedo asegurar. Sí que sé que hay personas que tienen, porque han venido a la consulta, ¿no? Que tienen la certeza, ¿no? De que su hijo fallecido ya ha reencarnado incluso en otro bebé suyo, ¿no? Pero yo esto no lo puedo asegurar, no soy experta en este tema y por tanto me metería, ¿no? a decir algo que realmente no lo sé. Yo lo que he escuchado últimamente es que no es tan frecuente reencarnarse tan rápidamente, sino que pasa un tiempo prudencial, incluso varias generaciones. Gracias, Teresa, por tu respuesta. Juan Torres nos pregunta, ¿solo hay un mundo espiritual o hay mundos dentro de mundos? Yo creo que hay mundos dentro de mundos, ¿sí? Lo que pasa es que cuando hablamos de los seres fallecidos y el mundo espiritual, serían esas personas, ¿no?, que han pasado a una parte no física. Y eso es lo que llamamos mundo espiritual. Pero desde mi punto de vista también está, pues, no sabemos, ¿no? El universo es enorme. Entonces, desde mi punto de vista, hay mundos dentro de los mundos y varios mundos. Esa es mi teoría. Y ahora estoy leyendo mucho el libro del viaje de las almas, qué es lo que hacemos antes de volver a encarnar. Y es realmente muy interesante todo esto. Pero bueno, yo creo que los físicos, expertos en física cuántica, tienen más respuestas sobre esto que yo. Gracias, Teresa, por tu respuesta. Tenemos ahora a Arenitas, ese es su nickname, desde Colombia. Nos dice, ¿para qué tenemos que pasar por la muerte de un hijo único? Él trascendió a los 27 años. Esta es una pregunta que yo antes me hacía mucho, ¿no? ¿Cómo es que los niños tienen que fallecer o cómo es que los jóvenes tienen que fallecer? Esto me ayudó muchísimo la lectura de El plan de tu alma, de Robert Schwartz, en el que hay unos pactos, ¿no? Parece cruel, ¿no? El pacto parece cruel. ¿Por qué he tenido que perder un hijo? Pero las personas que han entrado en regresiones y han ido a ese mundo espiritual en el que son almas, ¿sí? Se ve que hay familias de almas, hay grupos de almas, y esos grupos de almas pues se ayudan a pasar ciertas lecciones. Es posible, yo no sé en tu caso, ¿no? Pero es posible que haya la lección del aprendizaje de la pérdida o el aprendizaje del amor incondicional, ¿sí? Es como, a pesar de que he perdido un hijo, yo siento igualmente amor por la vida y siento que la vida es eterna. En este caso no lo sé exactamente, pero todos los indicios nos indican que hay un plan de alma y que hay como algo que aprender, ¿no? Sobre todo a los que quedan aquí, ¿sí? Yo tengo un grupo de madres que han perdido hijos y realmente es un duelo muy, muy difícil, sobre todo si ha habido suicidio, porque también hay muchas que sus hijos se han suicidado. Y el único entendimiento no puede ser desde la mente humana, porque la mente humana entra en sufrimiento, en incomprensión. Solo se puede entender desde el plano espiritual. ¿Para qué me ha pasado esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Y qué es lo que yo he aprendido de esta situación? ¿Qué es la parte positiva de esto tan negativo y tan doloroso? Realmente es algo muy doloroso, ¿no? Como ser humano, la pérdida de un ser querido. Pensad que ahora ha fallecido el padre de mis hijas y su mamá está viva. Y entonces ella es como, tiene 96 años y su hijo ha fallecido. Y realmente ella se preguntaba lo mismo, pero tiene mucha capacidad de rezar y entendimiento espiritual y lo está viendo como esa oportunidad de seguir hacia adelante porque entiende que no hay tanta diferencia entre los vivos y los muertos. Entonces, cuando hay estas situaciones, me tengo que preguntar qué es lo que he venido a aprender como alma y qué me ha brindado esta situación tan traumática y tan dolorosa. Teresa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso tenerte como invitada en esta oportunidad. Quiero agradecer también a todas las personas que estuvieron acompañándonos desde el chat, dejándonos sus preguntas. Recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube y que lo van a poder ver y compartir todas las veces que sea necesario para que esta información se expanda aún más. Teresa, además quiero invitarte a que seas tú quien cierre la charla el día de hoy. Yo lo que quisiera decir es que no se rindan las personas, aunque no hayan tenido señales de sus seres queridos, si se abren a la posibilidad desde el amor, seguro que llegará un día en el que habrá una evidencia de ese contacto. No, lo que nos dificulta más ese contacto es esa expectativa y esa insistencia, ¿no? Entonces, cuando realmente estamos abiertos o estamos amorosos, cuando a veces tenemos un duelo demasiado traumático, no vienen las señales. ¿Por qué? Porque aún estamos demasiado desde ese dolor y desde ese sufrimiento. Entonces, yo les diría que hagan meditaciones para sus seres queridos estos días, que les den las gracias por la oportunidad, ¿no?, de todo lo que han aprendido junto a ellos y de todo lo que han vivido. Y que estar en la vida para nosotros también significa honrar a nuestros seres difuntos. Yo entendí, porque durante muchísimo tiempo me costó mucho estar en la vida porque mi papá falleció muy joven. Eso a mí me dificultó mucho la vida. Pero al final entendí que yo soy su embajadora aquí también en la Tierra. Y eso me ha ayudado a superar estos duelos traumáticos. Entonces, yo les diría a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando que honren a sus seres difuntos haciendo aquello que hacían con ellos, intentando pasar sus duelos, ¿no? Porque el duelo para mí es para siempre, ¿sí? No se va a ir ese duelo, esa pérdida no va a ser sustituida por nada, pero sí que llega un momento en que se coloca en un lugar de amor y que nos da fuerza para seguir viviendo y para que el legado de esas personas pueda ser transmitido a las personas que nos rodean. Ese sería mi mensaje.